Este espacio ajardinado de trazado indeterminado, que se ubica junto a la entrada, entre la Torre de los Leones y la fachada este de caballerizas reales, se configura como tal a mediados del siglo pasado. Los jardines se componen de plantaciones de setos que proporcionan un olor característico a estos jardines y de un gran eucalipto centenario que preside el espacio, situado junto a la Torre de los Leones y próximo a la cubierta del paisaje subterráneo que comunica el edificio del Alcázar con el de caballerizas reales.